pena y me quedé convencido que agua o piedra siempre te va, que cuando va sonando el río. Que yo no puedo vivir sin ti, que yo te pondré en mi cabecera y tengo que rezar por ti como si mi madre fuera.